Los juicios siempre te darán indicaciones falsas, pero la visión te muestra por dónde ir. ¿Por qué tratar de adivinarlo? ¡Wow! Cuando nosotros escuchamos todo esto, yo creo que hay muchas frases que se quedan con nosotros, ¿no? O tal vez habrá muchas frases que queremos recordar o que queremos practicar y no podemos porque la mente se quedó fascinada tal vez en una y cuando ya venía otra y otra y así, y uno se queda, ¡ah! No lo pude retener. Eso pasa porque tratamos de encontrarle el significado, ¿no?, a lo que nos está diciendo. Pero ¿cómo lo explico? Cuando estamos tratando de interpretarlo, por más padre que sea lo que estamos escuchando, pues también pasamos desapercibido el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque ya le estamos buscando, lo que quiere decir es esto y esto otro, ¿no? Pero vamos a regresar a lo que nosotros estamos percibiendo, ¿no? El mundo que nosotros estamos viendo es aquello que nosotros le estamos dando significado. O sea, nosotros dotamos el mundo que estamos viendo. Y es importante tal vez para nosotros lo que nosotros pensamos que es el mundo, o lo que es la vida, o que es nuestra familia, o que es nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en nuestro estado mental, lo que nosotros estamos observando externamente está condicionado por nuestro estado mental, por nuestra condición interna, ¿no? Lo que nosotros estamos trayendo a nuestra mente, esos pensamientos, están proyectando el mundo que estamos observando. Por eso nos decía que la proyección da lugar a la percepción, nuestra percepción, ¿no?, nuestra perspectiva de lo que es la vida. Y a veces nosotros queremos que el mundo cambie, porque no es así, porque esta persona es así, porque sigue haciendo esto, bla bla bla bla bla bla, y todo eso no es más que el personaje que nosotros le asignamos a los demás. O sea que, déjenme veo a ver si encuentro una frase que guardé que me gustó mucho. Déjenme la busco. Ay, no la voy a encontrar por lo visto. Según yo hice un screenshot, pero va con esto también. Va con esta información. Bueno, tal vez no fue screenshot, sino que la guardé. Bueno, también la mandé en un mensaje, así que por aquí debe de estar. Aquí está. Dice, nunca te hicieron nada. Todo te lo hiciste tú mismo, porque todo lo que ves es una proyección de tu mente. Las personas solo actúan el papel que tú le has dado inconscientemente. ¡Wow! Esta es la frase que había leído más bien hace unos días atrás. Y pues así nos hace sentir también la responsabilidad de lo que nosotros estamos viviendo, o sea, de ser conscientes de que nadie nos está haciendo nada, como ya lo hemos dicho también aquí en este segmento, ¿no?, de Encuentros Existenciales. Somos nosotros los que estamos haciendo una proyección de nuestra mente. Y tanto la persona que te cae muy bien, que te cae más o menos, que te cae regular y que te cae muy mal, todas estas personas están actuando el papel que nosotros les estamos asignando. Pero ese papel que les asignamos, obviamente no es consciente. Lo estamos asignando de una forma inconsciente. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con la proyección. Con la proyección que nosotros estamos dando al mundo. Y a veces nosotros pensamos que el mundo es independiente y todo lo que está detrás de nuestros ojos es independiente a nosotros, ¿no? Y se nos ha enseñado así. O sea, tú encárgate de lo tuyo y lo demás los demás que se encarguen de lo suyo, ¿no? Tú no eres ese árbol, tú no eres ese perrito o ese gatito, tú no, o sea, nos hacen sentir que sí somos totalmente separados los unos de los otros, de todo. Y aquí el libro pues va en contra de esa mentalidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos dice que todos somos uno, que todos vivimos en la unicidad. Y pues para nuestra mente, que está pues muy limitada a través de nuestra propia interpretación, pues no lo comprende, dice, no, ¿cómo me estás diciendo esto? O sea, sigo sin entender. O tal vez dice, no, pues sí lo entiendo, pero algunas veces, pero otras veces vuelvo a interpretar y vuelvo a ver gente mala en mi vida y vuelvo a ver esta gente que está haciendo cosas o que me está haciendo cosas a mí. Y entonces nos volvemos a desviar. Es impresionante cómo ciertas situaciones nos hacen creer que pues tienen que ver con ellos y no con nosotros, ¿no? O sea, que no tenemos nosotros nada que ver con lo que está sucediendo. El papel que nosotros le estamos asignando inconscientemente a los demás, a las demás personas, también ese papel, al momento de ser conscientes, pues le podemos quitar ese personaje. Si una persona grita enfrente mío y dice mi nombre y dice insultos, va a depender de mí qué papel estoy asignando y decir, me está gritando, me está insultando a mí, ¿no? A decir, esta persona se está expresando de esa manera. Pero no influye el que yo me tenga que enojar, el que yo tenga que responder al mismo tono, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? O sea, mi proyección hacia lo que yo estoy observando va a depender exclusivamente de mí. Y yo voy a decidir si esa persona pues es mala o es buena o es esto o el otro. ¿Por qué? Porque va a ser mi propia proyección. Entonces, va a haber cosas que tal vez el día de hoy, ojalá nos pongan a prueba, ¿verdad? Para que podamos aplicar esto y decir, oh, es mi propia proyección. Esta persona no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando. No tiene nada que ver con lo que yo estoy interpretando. ¿Por qué? Porque así vamos a dejar de emitir juicios. Por eso nos habla de la canción olvidada, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos que lo que ya estamos viviendo, eso es la realidad. Lo que nosotros estamos experimentando es la realidad. Nos habla de cómo, al cerrar los ojos, cómo al estar ciegos, pues estamos viendo, ¿no? Muy limitadamente. Y no se refiere a una persona invidente, se refiere a lo que nos, a la acción que nosotros hacemos al cerrar los ojos, por ejemplo, ¿no? Como que lo pone de ejemplo como para decir que eso no es nuestra visión. Por eso hay gente que no tienen la capacidad de ver como vemos nosotros, pero son personas que están viendo, o sea, más que nosotros. ¿Por qué? Porque están percibiendo la vida, pues de una manera muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Son personas que tienen pues otras, ¿cómo le ponemos? Habilidades, ¿no? Y otras herramientas que se pueden adaptar a ellas y al mismo tiempo, o sea, ver esa amplitud que nosotros no la vemos porque nos limitamos, ya sea nada más por nuestra vista, por ejemplo, ¿no? Ahorita me estoy acordando de una parte del libro del Sadhguru, de la ingeniería interior, en la que decía él que pues le había dado trabajo a un hombre que pues no veía, ¿no? Que era invidente y que pues la gente no lo ayudaba. Eso es lo que dice en el libro, ¿no? Y de repente pues sale que el personaje le da, no recuerdo si era realmente Sadhguru o alguien ahí pues de las historias, le da trabajo y lo pone pues a trabajar en terrenos en los que tienen que sembrar y cosechar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces un día estaba el señor preparando, ¿no?, la tierra y esto, las cosas que hacen para cuando van a regar o cuando va a llover, pues para que esté preparado el terreno y los sembradíos, ¿no? Y entonces viene y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ah, estoy preparando la tierra o estoy arando la tierra, no sé, para esto, ¿no? Y luego le dice, ¿pero de qué hablas? Y dice, es que va a llover. Y dice, no, no va a llover, estaba el cielo totalmente despejado, totalmente soleado, apenas y se veía una nubecita, pero pequeñita, ¿no? Y dijo, no, sí, ya va a llover en tal tiempo, ¿no? Y así pasó, o sea, que llovió bastante y pues tenía ciertas habilidades y capacidades que nosotros pues no tenemos, o que la gente que a veces decimos, oye, tenemos esta otra habilidad que otra persona no tiene, entonces hay que aprovecharla. Y realmente pues eso no se trata de aprovechar, ¿no? A veces ese tipo de situaciones que una persona le toca experimentar, los hacen experimentar muchas cosas más que nosotros, pues no tenemos esa capacidad porque nos limitamos a nuestros cinco sentidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es darnos cuenta, o sea, que entonces, ¿qué estamos proyectando? ¿Qué es lo que traemos en nuestra mente? ¿Qué tan limitada, o sea, es nuestra experiencia de vida? Que nos basamos nada más en estas cinco cositas cuando tenemos la oportunidad de abrir todas esas puertas, ¿no? Que nos dicen, no están cerradas, están totalmente abiertas, están de par en par, que estamos más allá de nuestro pensamiento y que somos más que este cuerpo, somos nuestro ser. Y si realmente estamos conectados con nuestro ser, podemos observar la vida de una perspectiva más amplia, ¿no? Obviamente como humanos tenemos pequeñas perspectivas, de hecho hay gente que nos enseña muchas cosas, que son maestros en nuestras vidas, y hasta esos mismos maestros se consideran que tienen una mente muy limitada. ¿Por qué? Porque el mundo en sí, la vida en sí, o sea, es infinita, imagínense, o sea, ¿quién tiene toda esa sabiduría? Pues nadie. Entonces nosotros a veces con nuestra pequeña y limitada percepción de la vida, creemos ya sabernos todo, ¿no? Y podemos, nos damos el derecho de juzgar y decir, las cosas son así, tú eres así, y no me gusta como eres, o me gusta como eres, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos interpretando y estamos sacando todo lo que está en nuestro interior y lo estamos proyectando al exterior. Entonces, ya en este último apartado, para finalizar, nos habla de que los ciegos pueden ver, pues esa misma canción que entonan en honor de su creador los alaba a ellos también. La ceguera que inventaron no podrá resistir el vibrante recuerdo de esta canción, y contemplarán la visión del Hijo de Dios al recordar quién es aquel al que cantan. ¿Qué es un milagro sino este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? La luz en uno despierta la luz en los demás, y cuando la ves en tu hermano, la recuerdas en todo. Esto es muy bonito, porque cuando tú ya realmente, o sea, dices, ay, sí, no quiero seguir con estos mismos pensamientos, con estas mismas interpretaciones, con estas mismas proyecciones de la vida, entonces realmente quiero ser esa luz que comparte la luz con los demás. Hay una reflexión, ¿no?, que habla de las velas. ¿Se acuerdan de las velas? Pues seamos así como esas velas que enciende, basta una sola vela para encender a las demás, ¿no?, para que haya esa luz. Entonces, de esta manera, ya no vamos a seguir con esa vieja canción, que ya no la sabemos muy bien, de lo que supuestamente es la vida, ¿no? Ahora podemos ya alejarnos

Entonces, aquí ya al final nos dice que Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Y esa es la postura que hoy adoptamos, y se nos concede poder mirar allende a la muerte y ver la vida que se encuentra más allá. Entonces aquí viene una parte de oración que ya es el final. Escuchen muy bien, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y moramos allí donde tú nos ubicaste, en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente, para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros, y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Y ahora sí, aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que la muerte no existe y que el Hijo de Dios es libre.